hace minutos nada más, nuestro compañero Diego Martínez habló con el profesor e investigador Daniel Panario. Ustedes saben, un hombre destacado en la ciencia uruguaya respecto que hace años viene lanzando la alerta sobre las condiciones del agua en nuestro país, de las cuencas de agua en nuestro país, sobre la pérdida de la calidad del agua potable. En fin, es doctor en tecnología ambiental y gestión del agua, tiene una maestría en conservación y gestión del medio natural, ingeniero agrónomo de orientación agrícola ganadera, en fin, un largo currículum de su trayectoria científica. Habló con Diego sobre dos temas fundamentalmente: qué cabe esperar en esta temporada sobre el tema cianobacterias, que tanto marcaron el verano anterior, y sobre las propuestas, el lanzamiento de una propuesta que hizo el presidente Tabaré Vázquez para la cuenca del Santa Lucía, que se ha denunciado también oportunamente las condiciones de deterioro para suministrar agua potable donde vive el grueso de la población de nuestro país. Este es el diálogo que mantuvo Diego hace minutos con el profesor Daniel Panario. Estamos en contacto con Daniel Panario. Antes que nada, muchísimas gracias, Panario, por estos minutos. Hay un tema que siempre en verano llama mucho la atención de todos, que es el tema cianobacterias, la importancia que tienen las mismas en cuanto al turismo, a las playas y a la población. ¿Qué se puede decir sobre las mismas y cómo se han visto este verano, según lo que se ha podido percibir? Bueno, yo estoy un poco sorprendido porque, para empezar, no esperaba que aparecieran tan pronto, y según la información que ha salido, han aparecido en varias playas, inclusive en Punta del Este. Yo estoy en la playa en San Luis, dijeron que había, y acá no hay, ¿no? Entonces digo, no sé cuál es todavía la situación. Era dable esperar de que este año no fuera tan grave como el año pasado, ¿no? Porque dado que ha llovido menos, bueno, el agua salada llega más profundamente en el Río de la Plata, llega menos agua dulce del Río Uruguay, en fin, de las represas del Río Negro no ha hecho falta abrir las compuertas, que es el problema más grave que tuvimos el año pasado, ¿no? Dice, cuando llueve mucho se abren las compuertas, bueno, Río Negro está muy embromado, sobre todo Palmar, y por lo tanto se vierte eso y termina el Río de la Plata, ¿no? Esperemos que este año esté un poco mejor. De todas maneras, el año pasado, en enero no fue el problema, fue en febrero, por suerte, ¿no? Bien, con respecto a lo que generan, porque hay mucha alarma también que se despierta en la gente cuando se empiezan a percibir en las playas esta especie de musgo verdoso en el agua, ¿qué importancia tiene el cuidado desde el punto de vista de la salud del ser humano? Bueno, digamos, por supuesto que no hay que entrar al agua, no hay que bajar la costa con bebés, con niños chicos, porque realmente no todas son tóxicas, pero por supuesto que hay una alta proporción que sí lo son y pueden afectar la piel, pueden afectar, son hepatotóxicas, se respiran inclusive por el spray cuando rompe la bola, ¿verdad? Entonces pueden generar problemas muy complejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando está la bandera sanitaria, mejor, si se tiene niños, ni bajar a la playa, ¿no? Porque a su vez, bueno, los niños juegan con la arena, quedan en la arena, ¿sí? Pueden ser muy complicadas, ¿no? Ha habido casos de hepatitis fulminante, inclusive hace unos años, una chica. Realmente la recomendación es, con niños chicos, ni bajar a la playa. Bien, y por último, las personas alérgicas a su vez, aunque haya muy poquito, más vale que no se metan en el agua, y se metan en el agua inmediatamente que salen y a bañarse con agua dulce, ¿no? Bien, por último, con respecto a este tema, el origen de las cianobacterias. Algunos lo adjudican a cuestiones naturales, que es probable que sea, pero ¿hay algo de la política, desde el punto de vista productiva, que influya en la mayor proliferación o no de cianobacterias? Sí, por supuesto. Antes de tener, el agronegocio full tirando fósforo arriba del suelo, no teníamos cianobacterias, ¿no? Sí, son naturales, pero estas explosiones que se generan, que le llaman bloom, de cianobacterias, no existían antes. O sea, está claro de que esto es falta de políticas adecuadas para controlar que el fósforo llegue a las vías de drenaje. Bien, Panario, pasando al otro tema que lo queríamos consultar. En las últimas horas el presidente Vázquez anunció que le va a proponer al gobierno entrante dos proyectos. Uno vinculado a los medicamentos llamados de alto costo, que tuvo mucha repercusión, sobre todo por la respuesta que la Facultad de Derecho dio a este anuncio. Pero el otro se habló menos, que es sobre el tema del río Santa Lucía. ¿Usted tuvo posibilidad de analizar un poco la propuesta que planteó el presidente Vázquez y sobre todo qué se debería hacer en el río Santa Lucía si es tan alarmante la situación que hoy tiene? Sí, por supuesto que es alarmante. El río Santa Lucía es de los más contaminados. Lo que debiera hacerse es prohibir este tipo de cultivos, ¿no? En toda la cuenca del Santa Lucía. Y sobre todo no seguir haciendo represas, ¿no? Porque parte de lo que está proponiendo es hacer una represa en un afluente de Santa Lucía, en el Cascopaba. Bueno, esa represa se va a llenar de cianobacterias como todas las represas, ¿no? Es decir, hasta ahora no se ha salvado ninguna represa. Es decir, cada vez que aparece una nueva represa tenemos un nuevo problema, como ocurrió en Lichón, ¿verdad? Es decir, aparecieron un par de represas ahí cerca de la toma de Ose del Guayao y tuvieron que llevarle a la gente de Lichón agua en camiones, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una política equivocada el seguir haciendo represas, ¿no? Hay otras soluciones, por supuesto, y sobre todo lo que hay que hacer es tratar de expresar condición. Digamos, no se puede seguir todo de que se fertilice cobertura, que se tire el fósforo del fertilizante arriba del suelo, ¿no? Es una cosa absurda, y no se ha tomado ninguna política al respecto, ni hubo ninguna anuncio al respecto, y además son medidas que ya se debieron haber tomado, ¿no? Es decir, cuando tengamos las cianobacterias en enero, así no se puede bañar nadie en las playas los días de calor, bueno, entonces ahí vamos a perder más plata de lo que nos genera, ¿no? Un poquito, ¿no? De cultivos, porque realmente la cuenca de Santa Lucía, desde el punto de vista de los cultivos de soja, ya es muy importante, es lo necesario, digamos, que llamar para la producción de soja, ¿no? Los porcentajes son pequeños, pero el efecto es muy grande. Bien. Bueno, después hay cosas que se están haciendo, que se deben seguir haciendo, que es establecer plantas de tratamiento en los tambos, eso se está haciendo. Digo, el propio presidente anunció que había disminuido la cantidad de coli en el río, lo cual está implicando que por lo menos los frigoríficos, los tambos, ese tipo de cosas, están controlando sus efluentes. Bien, la ley de riego justamente va en el sentido contrario al que usted plantea. Es una ley que procura que haya embalses, ¿no? Efectivamente, ese es el último disparate, ¿no?, que estableció el ministro Aguirre, ¿no? Es un disparate absoluto y da una idea de que no se entiende nada lo que está pasando y sobre todo que hay una tremenda descoordinación, ¿no? Unos proponen una cosa y otros proponen la contraria, pero si no, han entrado. Está clarísimo que esa ley de inversiones en represas, porque en el fondo no es una ley de riego, es una ley de inversiones en represas, va en sentido contrario de lo que precisamos. Pero bueno, así son las cosas, ¿no?, en este país. Muy bien. Bueno, realmente lamento. Además, esa ley tuvo el apoyo de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, no hay nadie que esté entendiendo los procesos. Panario, le agradecemos mucho estos minutos y obviamente vamos a seguir consultándolo cuando lo amerite la situación. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, un resumen de dos temas centrales en estos días que hablaba el doctor e investigador Daniel Panario con Diego Martínez, a cuenta de temas que tendremos que profundizar de estos temas, pero una alerta muy importante de Panario sobre esta supuesta solución que plantea el presidente saliente Tabaré Vázquez para la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Que uno se pregunta si se habrá apoyado en científicos también para proponer, si habrá, por ejemplo, Presidencia de la República ha consultado al propio doctor Panario, que todo el mundo reconoce su autoridad en estos temas, para plantearse una solución. No parece haber habido ningún contacto, ¿no?, de Presidencia con él. Exactamente. Lo que hay, que vamos a después, como decías vos, más adelante, a seguir con el tema, hay información sobre, porque en esto están actuando también otros niveles de gobierno, sobre el caso concreto de la propuesta de Tabaré Vázquez por el Santa Lucía. Hubo reuniones, parece que fueron unas cuantas, con los alcaldes de Santa Lucía y de Aguas Corrientes, que uno es blanco y el otro es del Frente. Y hay algunos datos de las cosas que opinaron los alcaldes después que estuvieron en las reuniones.